flagelo, dulce, tan dulce. Cuero, piel y metal, carmín y charol. Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor. Cada lágrima de hambre, el más puro néctar. Nada más dulce que el deseo en cadenas. Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor. Muy buenas tardes, mi nombre es Plana Damini. Yo soy Juliana Monsechi. Y esto es Canción Animal. Canción Animal. Canción Animal. Que mires mejor. Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor. Más se vive Canción Animal. Canción Animal. Querido público de Identia, estamos arrancando un nuevo programa, que es el noveno de esto que se llama, como Juli, Canción Animal. ¿Cómo andan todos los oyentes de Identa Comunitaria? Qué lindo encontrarnos de nuevo. Una vez más. Sí, señora. El programa anterior, debido al feriado del 9 de julio, no estuvimos al aire. Porque estuvimos pasados de locro también y bueno, creo que todos estuvimos pasados de locro el 9 de julio, por lo menos los que hemos comido locro y bueno. Pero bueno, aquí estamos de nuevo. No pudimos salir al aire, pero bueno, porque por obvias razones que era feriado, ahora ya estamos al aire nuevamente. Con un nuevo programa, espero que les guste, lo preparamos con mucho cariño. Con mucha dedicación. Mucha dedicación, bueno, y vamos a decir el nuevo teléfono. Bien, bien. ¿Querés decirlo? Sí, cómo no. Esta es, se habilita a partir de este momento la Michi Línea para cualquier consulta, saludo, duda. Alguna duda con respecto a lo que nos dedicamos, que es la salud animal. Esta hora, que por eso mismo se llama Canción Animal, siempre me gusta aclararlo, o que lo aclare Juliana, porque es un programa que se dedica a, bueno, tratar los temas sobre la salud animal y escuchar un poquito de rock and roll, un poco de música linda. Muchos de esos temas relacionados también con los animales. Y muchas de esas canciones están relacionadas con los animales a partir de experiencias propias de los músicos, de los artistas. Y me voy a sacar la bufanda porque hace frío, pero Identia Comunitaria te da calor. Esta FM te llena de calor el alma, entonces me saco la bufanda y no me saco más nada. Hasta ahí nomás. Así que bueno, el teléfono para contactarse con Canción Animal en esta hora sería el 2664-847961. 2664-847961. Muy bien, para cualquier cosita duda. Se pueden comunicar a ese número. Bien, bueno, el último programa estuvo muy interesante, estuvo bastante cargado de información sobre algo que, bueno, que se habla comúnmente en la mesa de cualquier bar, pero no tanto en la mesa de todos los argentinos, que es el cannabis medicinal. Hemos invitado a la doctora veterinaria Mónica Alonso, que nos... Ella nos estuvo contando... Nos estuvo cultivando. Muchas dudas. Mucho conocimiento, perdón. Cómo se usaba el cannabis, para qué servía, en qué situaciones se pueden hacer tratamientos con el aceite. Sí, sí. Cómo estaba compuesto. Bueno, hablamos un montón y la verdad que estuvo muy lindo el programa. Sí, a mí me parece que aparte estuvo fácil de entender, simple, no sé, quizá algún término o por ir, bueno, la nomenclatura científica lleva a que por ir no sea tan simple, pero Moni lo hizo muy simple, y vos, Juli, también. Sí, no te dejemos fuera de este banquete. Estuvo lindo, sí. Estuvo re bueno. Espero que les haya servido, ¿no? Toda esa información, que es nuestra idea. Sirvió, ¿no? Porque hubo después consultas en la veterinaria, gente que escuchó el programa se ha acercado y ha preguntado sobre el aceite, sobre las gotitas. Bueno, comentaron también que les sirvió y que, bueno, los ejemplos que pusieron de los casos clínicos que fueron tratando con el cannabis les vino bien porque les abrió un poquito los ojos y los oídos. Está bueno también poder tener otras herramientas, ¿no? Sí. O por lo menos conocerlas, que es nuestra idea también de este programa. Seguro, sí, ni hablar que sí. Así que, bueno... de esta manera estamos comenzando. ¿Querés contar la invitada del programa del próximo siguiente? Programa. Vamos a tener una invitada especial también, una psicóloga. Psicóloga que, bueno, a raíz de lo que nos pasó con nuestro perrito León que partió, dijimos, bueno, ¿cómo se siente la gente cuando pierde un animal? Todos nos sentimos de la misma manera, o por lo menos los que amamos a los animales. Sí, que es un duelo, ¿no? Que a veces está un poco invisibilizado, porque, viste, por ahí uno te dice, bueno, pero era un perro. Bueno, pero ese animal era parte de tu familia. Era parte de tu familia, de uno tu establece vida. Un vínculo, sí, que muchas veces dura mucho tiempo, y es muy difícil esa parte de la vida también. Cuando parte un familiar, hay gente que va al psicólogo para entender un poco ciertas cuestiones, para ver cómo salir adelante, o bueno, para ver qué herramientas tomar para hacer ese duelo. Bueno, con nuestros animalitos pasa lo mismo. Claro, entonces, y por ahí no tenemos esas herramientas. No, entonces nos pareció muy interesante y, bueno, hablamos con una psicóloga y ella va a estar acá. Después le vamos a decir bien el día todo. Exacto. Pero probablemente sea la semana que viene. Lo más seguro que sea en este horario la semana que viene. Para hablar un poquito de eso. Jessica Pozobón. Pozobón. Sí. Nos va a acompañar el próximo programa. Pero este programa... va a estar bueno también, va a estar muy interesante porque, como en el anterior hablamos del cannabis, bueno, seguimos con la temática. Vamos a seguir con la temática. En este caso, vamos a hablar de adaptógenos y hongos medicinales. Qué temita, Sí, que bueno, justo para enganchar. No, a ver, para que la audiencia no nos tome como unos faloperos. Justamente. Que está muy lejos de eso. Estamos lejos de eso. Queremos traer a la mesa todos estos condimentos que para cierta gente les sirve para algún viaje en especial. Nosotros los vamos a traer a la mesa para justamente. Desde el punto de vista medicinal, ¿no? Claramente. Exacto. Bueno, para hacerle bien a los animalitos, que por eso estamos aquí. Así que, bueno, sin más nada que agregar, antes de meternos en el tema, justamente. Que va a ser como una gira mágica y misteriosa. Vamos a escuchar justamente Gira Mágica y Misteriosa de los Beatles. La canción Gira Mágica y Misteriosa de los Beatles es una invitación a un viaje lleno de sorpresas y experiencias psicodélicas. Lanzada en 1967 en el apogeo de la psicodelia y el movimiento hippie, esta canción refleja el interés de la banda por explorar nuevos horizontes musicales y temáticos, influenciados por el uso de sustancias psicotrópicas como el LSD. La repetición de Roll Up suena como un llamado a la acción, una invitación a abandonar la realidad convencional y sumergirse en una aventura desconocida y emocionante. Gira Mágica y Misteriosa es presentado como algo que está esperando para llevarte lejos, sugiriendo una escapada de la rutina diaria hacia un mundo de maravillas y descubrimientos. La promesa de satisfacción garantizada y la necesidad de hacer una reservación podrían interpretarse como una metáfora de la preparación mental necesaria para embarcarse en un viaje psicodélico y espiritual. El estilo musical de los Beatles durante este periodo estaba marcado por la experimentación con sonidos y estructuras no convencionales, lo que se refleja en la naturaleza repetitiva y casi hipnótica de la letra Magical Mystery Tour. La canción no solo invita a los oyentes a un viaje físico, sino también a una exploración interna, ofreciendo una banda sonora para la aventura del autodescubrimiento y la expansión de la mente. Gira Mágica y Misteriosa, un disco extremadamente zarpado de los Beatles, un quiebre junto con Sgt. Pepper's en aquella época, para que la gente empiece a escuchar una nueva música. Se terminó la pavada y empezó el verdadero rock and roll que hoy escuchamos. Muy a partir bien. De estos discos, Mati. ¿Viste? Muy buena esa historia, ¿no? Va, por lo menos para mí, para gran parte de la historia musical y de la gente que escucha rock and roll, ¿no es cierto? Que seguro hay muchos detrás de, ¿no? Sí. Yo creo que hay muchos oyentes hoy diciendo, quizás generé un debate ahora. Van a decir, no, pero para mí fue a partir de Pink Floyd, de tal disco. Otros van a decir Zeppelin, otros van a decir Queen, otros van a decir los Rolling Stones. Bueno. Para mí fueron los Beatles. Y se terminó el debate. Se terminó el debate. Shut up. Bueno, y hablando de LSD, justamente... ¿Sabías que hay una teoría que dice que el hombre evolucionó, digamos, en su cadena, en su historia, en su evolución, gracias al consumo de hongos? Ajá, mirá. Está muy buena. El Mati asienta. Sí. No traje evidencia científica de esto, pero lo escuché en una clase, en un curso. Claro. Me pareció muy interesante. Mirá qué por ahí, eso, para hablarlo en otro programa. Sí, sí, para hacerlo, quizás para hacerlo con imágenes y un poco más... Más flashero, ¿no? Pero bueno, nos vamos a poner un poquito serios porque tampoco todo es pavada y con los hongos hay que tener cuidado y con los adaptógenos, que es el tema que traemos a la mesa, mucho más. Entonces, Juli, ¿querés que nos querés contar un poquito? Bueno. El tema de hoy es adaptógenos y hongos medicinales. Sí, me gustó el tema porque se está hablando mucho. Claro, ¿por qué lo trajiste a la mesa? Es una palabra que se viene escuchando, viste, bastante... los adaptógenos, los hongos, y la verdad que el tema me gusta, me interesa. Hace un tiempo que estás como estudiándolo. Hace un tiempo que estoy dando vuelta con esto, entonces me parecía que era un buen tema para hablar, que era interesante, sí, por ahí sí, a la sí, gente sí. le podía interesar, así que por eso preparamos este programa. Bien, bueno, adaptógenos, ¿qué son los adaptógenos? Bueno, los adaptógenos son sustancias naturales que aumentan la resistencia inespecífica al estrés. Esa sería la definición. Este término no es nuevo, el adaptógeno es algo que se viene usando hace mucho tiempo en la medicina china, en la medicina ayurvédica, siglos tiene esto. Claro, sí. Pero su mayor auge fue en la Segunda Guerra Mundial, en el cual se utilizaban estas sustancias que son naturales, que después vamos a ver más adelante, pero se basa en plantas y algunos hongos. Bien. En la Segunda Guerra Mundial se usaban algunas plantas para aumentar la resistencia de pilotos, de tripulación de submarinos, de soldados, como para disminuir... deportistas también se usaba. Disminuir el estrés, el miedo. Y para aumentar la resistencia física y demás. Entonces, eso ya se viene usando y a partir de la década del 60 se empezó a tener un interés médico por el gobierno de Rusia, digamos, y lo empezó a investigar. Ajá. Pero bueno, como muchas cosas... como todo lo que pasa de aquel lado del mundo, de Occidente, no, cuesta que entre en este... Quedó bajo una mirada medio oscura y muchas veces ridiculizada, bajo la mirada de la medicina occidental, claro, ¿no? Con todo el avance que hubo y demás. Y quizá la medicina capitalista también. Sí, que, bueno, tal cual. Entonces quedó ahí, pero bueno, es algo que es muy interesante, tiene muchos beneficios, y que hoy en día se empezó como a hablar del tema, y bueno, hay muchos estudios realizados. Claro. Entonces, principalmente son plantas y algunos hongos que tienen este efecto de aumentar la resistencia inespecífica al estrés. O sea, hace que el organismo se adapte a situaciones de estrés de la mejor forma, digamos. Y además bien, tiene otros efectos, ¿no? Que después los vamos a ver. Bien. ¿Cuáles serían? Bueno, según la literatura rusa, hay 11 adaptógenos que son los más importantes. ¿Esos son los más conocidos? Los más conocidos y los más estudiados. Los que más se ven, digamos. Sí. Tenemos la rodolia rosa, que le dicen la raíz de oro. El ginseng, que es bastante, ajá, conocido, seguramente sí, todos lo conocen. Tenés el ginseng siberiano y el ginseng asiático. Uh-huh. Después tenemos una que se está escuchando mucho, que es la ashwagandha. Ashwagandha. Ashwagandha, que siempre me parece difícil decirlo, pero es ashwagandha. Es difícil de decir. Es difícil. No es que te parece. Después tenemos algunos hongos como el cordyceps, sinensis y militaris. Otra planta que es el astrágalo. Astrágalo. Otro hongo que es el reishi. La melena de león, también bastante escuchada. Después tenemos brahmi, tulsi, que son plantas, y sí, la Schisandra sinensis, que es otra planta que también fue bastante estudiada, sobre Schisandra todo en animales. Es como un, porque a mí me pareció escucharla también bastante. Sí, es bastante conocida y la más estudiada en animales, digamos. Bien, ¿querés contarme un poquito qué efectos presentan? Bueno, efectos. La Schisandra se hizo un estudio en animales de experimentación, que bueno, eran conejos y ratones, en los cuales se investigó y se demostró, científicamente digamos, cuáles eran los efectos que tenía. Uh-huh. Por ejemplo, se demostró que tenía un efecto protector frente al estrés, porque se los sometía a estos animales a diferentes tipos de estrés. Uh-huh. Y se veía que los que estaban tratados con la planta tenían mayor resistían mejor, tenían mayor resistencia. Mira qué loco. Al estrés que los que no. También, por ejemplo, se los sometía a una prueba de natación, que era como una prueba de ejercicio físico, y los que habían sido tratados por la planta tenían mayor capacidad física. Schisandra. Sí, la Schisandra. La Schisandra. Bueno, también se demostraron otros efectos como antioxidantes, estimulantes, bueno, efectos antiinflamatorios también, por eso son muy importantes. Claro, sí, cómo no. Y la ashwagandha también es una planta que es muy importante porque tiene efectos para disminuir ansiedad y efectos antiestrés. O sea, principalmente se usa mucho para disminuir la ansiedad. También tienen efecto antiinflamatorio y demás. Claro, pero bueno, en el caso, para lo que nos contabas al principio, que se usaba para disminuir el estrés y demás, iban como locos estos. Sí, sí. Estos adaptógenos. Bueno, dentro de los adaptógenos sería eso. Bien. Que ayudan al organismo a adaptarse al estrés. Bueno. Dentro de los adaptógenos también tenemos los hongos. Claro, como dijimos hoy, algunos hongos que además de tener de propiedades medicinales también son adaptógenos. Claro. Bueno, dentro de los hongos, el hongo además de ser adaptógeno también tiene un valor nutracéutico. ¿Qué es el nutracéutico? Nutracéutico significa que además de tener valor nutricional, también tiene componentes que son beneficiosos para la salud. Ah, mirá. Entonces también reducen riesgo de contraer algunas enfermedades. Los hongos también tienen efectos en el sistema inmunológico. No son analgésicos, pero son antiinflamatorios, entonces ayudan a disminuir el dolor en algunas situaciones. Claro, claro. Y bueno, tenemos varios hongos medicinales. ¿Cuáles son? Bueno, por lo menos los más conocidos, ¿no? Los más conocidos tenemos el maitake, son palabras que seguramente alguna vez escucharon. El maitake, bueno, está demostrado por un estudio que tiene un efecto en el sistema inmunológico. ayuda en la curación de heridas también. Tiene efectos sobre la función inmunológica, también a través de la mejora de la microbiota del intestino. Mirá. También disminuyen la glucosa. Bueno, tiene muchos efectos. Sí. Sobre todo, el mayor efecto que tiene es mejora la función inmunológica y lo de la piel. Esos serían los beneficios que presenta. Esos serían los beneficios. Y eso está demostrado por un estudio, digamos, que se hizo en ratones. Claro. Siempre aclarando que tanto los ratones como los conejos o los animales que se usan en el laboratorio son criados en, para ese fin. Sí, para aclarar por las dudas. Es bastante cruento, pero bueno. Sí, sí, tampoco es lo mejor, pero así como avanza la ciencia. Sí. Algunos se tienen que sacrificar para este fin, lamentablemente. No está bueno, pero bueno, qué sé yo. Bueno. Es un tema de debates. Seguro que sí, sí, sí. También algún día lo vamos a hablar con alguien que quiera venir a contarnos experiencias y demás. Bueno, después también tenemos la melena de león, bastante conocida también. También tiene efectos en enfermedades neurodegenerativas. Se está estudiando mucho para la parte de Alzheimer o enfermedades en humanos, ¿no? Estoy hablando. Sí. También ayuda todo lo que es el deterioro cognitivo. Y lesiones en cerebro, médula espinal y demás, reparación de nervios, tiene ese efecto de regenerar la parte neurológica. Y también tiene efecto antiinflamatorio. Melena de león, es reconocida la melena de león. Sí, sí, es conocida. Se la ve por todos lados. Todos estos tienen sinergia, o sea, se potencian su efecto con el cannabis, por ejemplo, o otras plantas. Se puede hacer tratamientos de muchas de estas terapias. Bueno. ¿Algo más para agregar de después de hongos? Tenemos el reishi. Ah, porque pensé que como que ibas a fraccionarlo en dos bloques. Ah, bueno, como quieras. No, querés cortamos acá y seguimos. No, porque viene interesante y no te quería interrumpir, pero te interrumpí. Dale. Después tenemos el reishi, que también es bastante conocido. Tiene efecto antiinflamatorio sobre todo. También ayuda al sistema inmunológico, es antioxidante, pero sobre todo, bueno, tiene ese efecto antiinflamatorio, por eso se puede usar para terapias del dolor. Después tenemos el Cordyceps militaris, también es un hongo adaptógeno, o sea, es un hongo medicinal adaptógeno. Sí. Que tiene mucho efecto o muchos beneficios en tipo un poder antiinflamatorio, como ya dijimos recién, inmunomodulador, antioxidante, tiene varios efectos. Y el chaga, el último que vamos a decir, que es un hongo medicinal que tiene poder antiinflamatorio y también antiviral. Bueno, se hizo un estudio en gatos en los cuales se demostró que tenía algunos efectos antivirales. Sí, mirá, sí, importante. Sí. Y también ayuda a disminuir la glucosa, todo lo que dijimos antes, los hongos tienen esa propiedad de disminuir la glucosa, bueno, ayudando en esos, y después tenemos la ashwagandha, que sí, es la que dijimos hoy. La más famosa. Que es adaptógena y, ya dijimos que tenía un efecto, principalmente se usaba para la ansiedad y antiestrés, un efecto antiestrés. Sí, lo importante de la ansiedad no lo habías dicho. Y también se hizo un estudio en gatos de la ashwagandha que se los sometió a diferentes tipos de estrés durante varias semanas y los que eran tratados por esta raíz de ashwagandha, sí, tenían mejor efecto antiestrés, se estresaron menos o resistieron más, digamos, a todos esos efectos de estrés gracias a la raíz. O sea, se midieron muchos parámetros, ¿no? Obviamente, sí, se analizaron muestras al día 0 y al día 30 de este estudio. Y al día 30 se vio que había muchos parámetros que demostraban, no me voy a poner tan específica, pero muchos parámetros que demostraban que tenían mejor efecto a nivel estrés que los que no habían recibido, que los que habían recibido un placebo, digamos. Claro. Bueno, re importante porque sí, justo que hablamos de la salud animal y es nuestro mundo, es interesante esto que estás contando sobre los gatos. Sí, hay muchos estudios que demuestran la eficacia que tiene. Y después hay una cosita de hongos psicodélicos. ¡Apa! Que paró las orejas al Mati. El psilocibes, el cornezuelo del centeno y la manita muscaria, que se están, hay muchos estudios en humanos para enfermedades psiquiátricas. Ah, mirá. El manejo del dolor se está estudiando mucho también. ¿Repetilos? ¿Cuáles son? Psilocibes, cornezuelo del centeno y la manita muscaria. Pero bueno, lo que pasa es que en algunos países es ilegal, entonces su investigación está un poco limitada. Pero bueno, tiene un futuro bastante prometedor en lo que es enfermedades psiquiátricas en humanos. Bien, bien, bien. Está muy bueno el tema. Bueno, ojalá que se pueda destrabar eso y se siga investigando para tenerlo al alcance de la mano, ¿no? Pronto. Sí, pronto. Eso es lo más importante. Todo lo que sea para mejorar la salud, tanto de los humanos como de los animalitos, sí, tendría que estar al alcance de la mano todo el tiempo, y no, y bueno. Sí, son herramientas. No trabar que investigaciones. Claro. La investigación es todo. La ciencia también ayuda muchísimo. Y estas son herramientas que tenemos a nuestro alcance, que podemos usar para mejorar la calidad de vida, el dolor, enfermedades crónicas. Claro. Sí. Todo lo que. Y se pueden usar con cannabis y otros tipos de fitoterápicos, ¿no? Todo lo que es medicina basada en plantas. Que hemos hablado, bueno, cannabis hablamos del programa anterior. Y fitoterapia también es una materia a tocar, ¿no es cierto? Sí, para el futuro. Sí, está bueno. Estamos tentando también a Pauli, era que podía venir a, sí, a meter el bocado de lo que sabe. Como que la invitada Moni la está tentando a otra posible invitada para que venga, que se acerque. Ya van a venir. De a poquito las vamos a ir llevando o acercándolas al espacio nuestro, que justamente es para eso, para que puedan volcar todo lo que saben y que nosotros nos podamos cultivar de esa manera. Bueno, Juli, ¿algo más? Bueno, no, creo que dije todo lo que tenía para decir hoy. Bueno, bien, pero completito. Sí, estuvo lindo. Y esto más que nada es de lo que se sabe, porque debe haber, me imagino, millones de adaptógenos dando vueltas por ahí. Sí, hay otros. ¿Eh? Sí. Así que bueno. ¿Nada más? Nada más. Se me quedó la tete callada. Bueno. Ya que hablamos de animales, hay una canción relinda de los Rollins. Es una baladita que espero que los vaya relajando. Si no los relajó el tema de Juli, los va a relajar esta canción. Se llama Wild Horse, de los Rolling Stones. Slide through my hands. you decided to show me the same. La canción White Horse de los Rollins es una balada que ha tocado el corazón de muchos desde su lanzamiento en 1971. La letra, cargada de emotividad, parece hablar de un amor fuerte y resistente capaz de superar cualquier obstáculo. La frase recurrente, "los caballos salvajes no podrían arrastrarme lejos", se convierte en un poderoso símbolo de la determinación y la lealtad del narrador hacia la persona amada, a pesar de las dificultades y el dolor que puede sugerir esta relación. En referencia a los caballos salvajes, puede interpretarse como una metáfora de la fuerza incontrolable que a menudo intentan separarnos de aquellos de quien amamos, ya sean problemas personales, presiones externas o simplemente el paso del tiempo. Los Rollins, conocidos por su estilo de rock and roll crudo y enérgico, aquí ofrecen una faceta más suave y reflexiva. Se destaca en sus discografías como una de las baladas más conmovedoras y poéticas, demostrando la versatilidad de la banda y su habilidad para explorar una gama más amplia de emociones en su música. La canción ha resistido al paso del tiempo, convirtiéndose en un clásico temporal que sigue resonando con las nuevas y nuevas generaciones. Los Rolling Stones. Se decía que era la antítesis de los Beatles. Yo, para mí, iban de la mano. De hecho, han compartido canciones, bares y mucho más. De hecho, para mí son las dos grandes bandas de la historia del rock and roll o del pop y el rock a través del tiempo. Bueno, Juli, bueno, ¿todo bien? Bien, quería decir... ¿Te gustó la canción? Sí, me encantó, me encantó. Viste, qué linda, te la dedico para vos. Gracias. Quería decir que me faltó decir hace un rato que todas las terapias que hagamos con nuestros animales tienen que estar supervisadas, obviamente, e indicadas por un médico veterinario. No es que uno se le ocurre usar cannabis o usar un hongo medicinal o lo que sea, porque obviamente no son sustancias inocuas tampoco, ni neutras. Tienen sus efectos, como ya hablamos, a nivel sistema nervioso, endocrino, inmunológico. Entonces hay que saber en qué momento usarlo, la dosis. Seguro que sí. De todo lo que circula por ahí en internet, todavía no hay cosas que están adaptadas a los animales circulando. Entonces tiene que ser un veterinario que esté especializándose o se haya especializado en este tipo de terapias. Me parece perfecto, sí. Así que ante cualquier duda pueden consultar en La Manada. En La Manada, tiró el chivo. Ya que estaba, viste, de paso cañazo, ahí pasó el chivazo. No, pero está, es interesante y está bueno que lo digas porque tampoco es cuestión... A ver, yo creo que se entiende que el tema que trajiste a la mesa es la información de que a modo es, informativo. Exactamente. Claro. De qué son los adaptógenos, que quedó reclaro, qué son los hongos medicinales, bueno, parte de los adaptógenos. Sus beneficios, bueno, sus... Que existen, que quede claro que existen, que se pueden usar, pero bueno, siempre bajo indicación de un veterinario. Sí, sí, sí. Eso, o veterinaria. En este caso, o veterinaria. No, vamos a poner así, así no. Cualquiera de esos. Bueno, vamos a seguir con el programita. Tenemos para ofrecerles hoy también, como lo hicimos en un par de programas, un cuentito de esta saga de cuentos de... Nuestro querido subcomandante Marcos, que ha escrito mucho en la naturaleza, mientras se agazapaba en las sierras de Chiapas. No perdía el tiempo y ya que era un gran escritor y un gran comandante, él se ponía a escribir y bueno, nos traía justamente todas estas historias se han recopilado y se ha armado un lindo proyecto. Que lo pueden escuchar, lo pueden encontrar en internet o se pueden comprar también por... Yo no sé bien cuál es la página, tendría que buscarla después y traerla para aquellos que les interesa, pero el proyecto se llama Los Otros Cuentos. Y en este caso vamos a traer una historia, que es la historia del León y el Espejo, que se las va a contar la actriz Julieta Díaz. Así que los dejamos con el cuentito. La historia del león y el espejo. El león primero descuartiza a su víctima. Después bebe la sangre comiendo el corazón y deja los restos para los opilotes. Nada hay que pueda contra la fuerza del león. No hay animal que se le enfrente ni hombre que no le huya. Al león solo lo puede derrotar una fuerza igualmente brutal, sanguinaria y poderosa. Solo el propio león podía derrotar al león. Cuando entendimos que solo el león podía derrotar al león, empezamos a pensar en cómo hacer para que el león se enfrentara consigo mismo. Los viejos más viejos de la comunidad dijeron que había que conocer al león y nombraron a un joven para que lo conociera. Subieron al joven a lo alto de una ceiba y al pie de esta dejaron una ternera amarrada. Se fueron. El joven debía observar lo que el león hacía con la ternera, esperar a que se fuera y regresar a la comunidad a contar lo que había visto. Así se hizo. El león llegó y mató y descuartizó a la ternera. Después se bebió su sangre comiendo el corazón y se fue cuando ya los opilotes rondaban esperando su turno. El joven fue a la comunidad y contó lo que vio. Los viejos más viejos pensaron un rato y dijeron: que la muerte que da el matador sea su muerte. Y le entregaron al joven un espejo, unos clavos para herraje y una ternera. Mañana es la noche de la justicia, dijeron los viejos, y se regresaron a sus pensamientos.

de los Rolling y de Queen. Y hongos. Ah. Y hongos, bueno, justo. No lo quería decir, pero lo dijiste vos. Muy bueno. Yo creo que tres de las mejores bandas de la historia. Ya hemos escuchado canciones de Pink Floyd, de Zeppelin va a haber también, porque ya los nombramos. Pero bueno, dentro de Queen, el líder de la banda, Freddie Mercury, era, porque falleció en el año 91, un fanático de los gatos. Ah, sí, era amante de los gatos. ¿Vos sabías eso? Sí. Fanático de los gatos. De hecho, él ya en su último año de vida, donde salió el último disco de Queen, quiso homenajear a su gata preferida. Ay. La quiso homenajear y trajo controversias en la banda, como que, che, ¿te parece? Está bien. Era como, vamos a darle el gusto a Freddy, que se estaba yendo, pero meter una canción de que hable de una gata, viste, como que a los demás participantes de la banda como que no les parecía. Pero bueno, apoyado en su amigo del alma y gran compañero Brian May, que tiene este gran corazón por los animales, el bueno de Freddy pudo grabar este disco, este tema en el disco Innuendo, que salió en el año 91. Bueno, y esta canción se la dedicó y se la canta de corazón a Dalila, la gata de Freddie Mercury. I love you. Bueno, gente, vamos llegando al final de un nuevo programa de Canción Animal. Se pasa rapidísimo, ¿eh? Decíamos que hoy estábamos ya para la segunda vacuna del animalito. Claro, pero ya tiene 2 meses. 2 meses. Recién se está separando de su, madre. Exactamente. Bueno, le dejamos un saludito muy grande a la Fer, que está escuchando allá desde el fondo de Piedra Blanca, casi apoyada al algarrobo abuelo. Tomando mate en el algarrobo abuelo. En el algarrobo abuelo y escuchando Canción Animal. Así que bueno, les dejamos un abrazo bien grandote, un abrazo de perro, no de oso. Abrazo a todos. Y esto fue Canción Animal. Y me pongo a pensar que ojalá pudieras hablar para platicarte todos mis secretos. Perdona si grito cuando estoy molesto. Eres de verdad, pero pareces cuento. Ojalá pudieras hablar. Me siento un millonario cuando estoy contigo. Tú ven y acurrúcate aquí en mi ombligo. Tus ojos dicen todo cuando estás conmigo. Que también me ves como tu mejor